Bueno, recibimos en los últimos días un audio de vecinos de La Capoeira que van a ser desalojados, así lo están denunciando ellos. Escuchamos el audio que nos enviaba a Portela, uno de los vecinos justamente que tiene esta amenaza de desalojo. Hola, el tema es largo de detallar para resumir en pocos minutos en un audio. Esto data de muchos años atrás. Yo estoy acá desde el 99 y hace poco tiempo empezaron por eso digo, es largo de detallar. Están viniendo desalojos cada tanto y ahora vinieron 150, hay una tanda de 50. Y el tema es que con la pandemia no puede haber desalojo, nos hemos asesorado. Otro tema también que el sistema político de acá de Maldonado está sabiendo el tema y nadie se hace cargo de nada. La otra, el sistema de profesionales, o sea, los abogados tampoco agarran los casos. O sea, por eso digo, para atrás... Los profesionales han venido a agarrar los temas y eso han hecho dinero y han dejado los casos por la mitad. Ahora el 17 a las 2 de la tarde cantidad de gente para desalojar. Por eso digo, es muy largo detallar acá en La Capoeira. Y el hombre supuestamente, y dicho por algunos vecinos, no, a los que han pago no les ha dado... no tiene título, es él. Lo que vende es lo que la gente tiene adquirido por derecho. Derecho posesorio está vendiendo el hombre. Por eso digo, es largo de detallar, es un avasallamiento. Aparte se hizo público por el canal de acá que el juzgado había desalojado masivamente la cierta población de La Capoeira. Espero me comprenda el nerviosismo y todo esto porque es muy largo de detallar y hay muchas cosas para denunciar y hacer público. Esto es un fraccionamiento irregular, que nosotros nos hicimos cargo, trajimos luz, trajimos agua hace años. Y recién ahora empieza, y los desalojos con el hombre supuesto dueño, él no ha dado nunca la cara, él se maneja por sistema de juzgado de pan de azúcar, manda cedulones y no ha dado nunca la cara. Y cuando da la cara, cuando anda en la vuelta, anda en una camioneta blindada con guardias de seguridad. Por eso le digo, es un tema muy largo de detallar, para abreviar en un mensaje de audio. Bueno, ahí estaba parte de lo que nos decía entonces este vecino de La Capoeira con una situación que obviamente se generó... Es muy grave. Sí, hace ya un tiempo. Es un barrio que ha crecido muchísimo. Sí. No sé, se y habla... está en un lugar que no se la perdona, claro. No la quieren para un asentamiento. Lo quieren para ellos, ¿no? A 10 kilómetros de Punta Ballena. Imagínense. Al borde ahí de Laguna del Sauce. Está clarísimo por qué no los quieren ahí y por qué él dice el sistema político no lo agarra. La prensa del departamento habla poco y nada del tema también. Pero bueno, lo vamos a seguir este tema.